en México. Uno de los rituales de celebración de la milpa en Oaxaca es el ritual a la flor sagrada, la Santa Rosa. Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, nos envió la siguiente crónica. Desde Radio Guayacocotla, saludos a través del informativo Voces Nuestras. La milpa ya empezó a florear y va brotando el jilote. Por eso es tan importante hacer la costumbre. El pasado sábado 25 de agosto, en la comunidad de Nuevo Chintipán, municipio de Tlachichilco, Veracruz, se llevó a cabo el ritual a la flor sagrada, la Santa Rosa, además de ofrendarle al agua y al viento para que la milpa dé buena cosecha. El sábado 25, conforme el sol fue avanzando, la gente de varias comunidades se iban concentrando en la pequeña casa del curandero Mario Canuto Ríos. Ahí llegaron de varias comunidades. Cuando cayó la noche, se presentaron en la mesa los recortes de papel que representan al fuego, la sirena, el trueno, la flor sagrada y el viento, acompañado con la música de flor del trío Texoloc del municipio de Xochiatipan, Hidalgo. Después se fue al río para traer agua y presentar la ofrenda ante el altar grande. Se bendijo a la tierra de las parcelas y se hizo la limpia. Con los sones de costumbre y el sacrificio de dos pollos, se le presentó la ofrenda grande a quienes cuidan este mundo. Y así transcurrió toda la noche, hasta amanecer domingo 26 de agosto, con ofrendas y danzas. El curandero Mario Canuto Ríos nos habla de cómo va la milpa y la importancia de hacer este ritual. ¿Cómo va la milpa? Pues aquí va a haber muy buena la cosecha, es lo único que yo he visto, porque las milpas están verdes, llueve, corre el aire, pero no tan fuerte, muy lento, porque nosotros sufrimos al trabajar, buscar peón, buscar muchas cosas, y así si se pierde, pues nosotros también vamos a sentir muy tristes. Hay que pedirle mucho a nuestros que tenemos las costumbres, hay que seguir haciendo para que nos protejan. Para que todo lo mal aire que viene, que los haga a un lado, que nos traiga aires buenos, que nos traiga aguas así buenas. La cosecha aquí en la comunidad, pues yo veo todas las milpas muy tranquilos, bien bonitos, son verdes. Hasta ahora yo ya he visto en mi milpa, yo me siento muy, muy feliz porque la milpa ya empezó a florear, ya tiene elotes, así ya van frotando, están bien. A mediados de septiembre, como el 15 o el 16, ya van a estar los elotes. Y yo, pues es mi felicidad para mí, pues es lo que yo estoy viendo por aquí en la parte alta. Sí va a dar algo de cosecha. Para que nos platiques, Mario, ¿en qué consiste este ritual? Estamos pidiendo ahorita el viento para que no nos lleguen a maltratar a sus hijos, la madre tierra, ofrendarles al viento, porque a veces el viento pasa, los tumba todo la milpa. No nada más nosotros, sino para todas las comunidades, va todo, que sea católico o no sea católico, pero va para todos. ¿Por qué? Porque la milpa es para todos nosotros. Sin esa milpas en ese maíz. Les invito que sigan haciendo sus costumbres, que nadie nos venga a decir que esto es malo, que eso no sé qué, a nadie, porque ellos no saben, porque son de la ciudad. Ellos vienen de la ciudad porque en la ciudad no hay nada. Estando llegando a una comunidad indígena como aquí vas a ver costumbres, muchas costumbres, lo que no has visto. Si es que hay una comunidad que se ha perdido, que yo lo único que yo les digo, que vuelvan a empezar, que vuelvan a hacer la costumbre, porque la costumbre es muy importante, porque ahí nosotros como curanderos o médicos tradicionales, nosotros no lo podemos dejar la costumbre, que sea malos o buenos que nos dicen, nosotros no, mientras no hacemos nada malo, nosotros hay que seguir. Con información de Inocencio Flores Mina, para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.